Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nuevamente bienvenidos a Que No Me Duermo otra noche más, arrancando mes de marzo. Nosotros, como siempre, muy contentos de poderlos acompañar antecitos de ir a la camita, como diría Topollillo, a la camita. Entonces, A la es como la última camita, la visita, el último encuentro de camita. amigos para recordar buenas canciones. Esta semana estamos dedicados a las familias, a los hermanos en la música, que nos parece un tópico bien interesante. Y bueno, hemos descubierto, yo la verdad quiero decirles que descubrí muchas bandas que no sabían que eran hermanos, y ya les estaré contando cuáles son las canciones e invitados esta noche. Saludo a mi derecha, a mi izquierda, al capitán que está por allá en Santiago de Chile. Alejo, hola, buenas noches. Hola, Isa, Nano, Kike, a los super oyentes, al jefe Pava, a Daniel, a todo el mundo, muchas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo estas noches de buena música. Acá, como les decía ayer, ya aquí está de noche, la temperatura baja un poquito y es bastante agradable. Y en el día está con 31 grados centígrados, entonces, pues, delicioso. Y aquí hoy acompañándolos con este tema tan agradable de presentar, porque lo que decías tú, Deisa, no todos los grupos que uno pensaba eran hermanos, primos, nietos o parientes. Entonces aquí descubre uno cosas muy interesantes con estas bandas. ¿Y cómo está Nano en LAX? El LAX, LAX. Muy bien, Quique, Alejo, Quique, Deisita, una noche más aquí en la que no me duermo, siempre contentos de acompañarnos a todos ustedes, los super seguidores. Y bueno, pues aquí recordando esas canciones que tanto nos acompañaron en nuestra juventud, Divino Tesoro, que todavía seguimos pollitos, pero pues cuando éramos aún más pollitos, los disfrutábamos aún más. Pero bueno, aquí es, para eso están nuestros programas, para disfrutarlo igual, recordando, como decía nuestro jefe. Pava, un saludo muy especial para él también. Deisita, Hola, oh, hago el Joncita, ¿qué cambio. más? Hago el Y cambio. el Ya cambio, lo sigue para allá. viste, saludando aquí desde la península ibérica, nuevamente acompañando a los escarabajos. Saludo muy cordial a todos nuestros queridos oyentes de la superestación, para José, para Dani, que nos ayuda, para Sami, para todos ustedes, chavales, y para todos los chavales que tenemos también en el chat que nos están escuchando y que son esa fuerza on de la superestación Valencia, pues con un clima muy primaveral, todavía invierno, pero muy primaveral. Esto está muy agradable. A mí me encanta el otoño, sobre todo en España, pero pues bueno, aquí vamos. Muy bien. Muy bien, muy bien. Pues arranquemos, compañeros, de una vez con la música. Nano, hoy arrancas este turno, así que ¿qué canciones nos traes para esta noche? Bueno, nos vamos entonces para nos vamos para Marietta, Georgia. Es una agrupación que fue formada en esa ciudad del estado de Georgia, en los Estados Unidos, en 1984. Son los hermanos Chris y Rich Robinson. Ellos son los integrantes, los que formaron la agrupación de Black Crowes. Entonces vamos a escuchar esta canción que se llama She Talks to Angels, que fue muy famosa. Ustedes la van a recordar, esa canción de 1990 de su álbum Shake Your Money Maker. Me encanta ese nombre, Shake Your Money Maker. Vamos con los Black Crowes con She Talks to Angels, aquí en A Que No Me Duermo. Muy bien, ¿qué tal esta canción de los Kings of Leon? Lose Somebody, ¿eh? No, ya es prácticamente Excelente. un clásico de los hermanos Caleb y Nathan y Jer Followill. Ellos son los hermanos que integran Kings of Leon y bueno, y también tenían, así como Divo, o no, como los, ¿quiénes eran los que tienen un primo? Los Beach Boys. Bueno, también el otro día que estábamos hablando. Sí. Bueno, pues entonces Kings of Leon tienen a los hermanos Matthew. Digo, a Caleb, Nathan y Jer Followill y a un primo que se llama Matthew. Así que prácticamente toda la agrupación era familia. Ellos fueron formados en 1999 y estuvieron haciendo álbumes entre el 2003 y el 2013. Así que Kings of Leon aquí con You Somebody. ¿Qué tal? Ah, qué buena canción. Buenísimo. Me encanta. Oiga, esos son otros que quiero ver en concierto también. Me los dejaría. Y yo no sé si todavía siguen activos, porque ya el último disco que sacaron fue en el 2013. Yo, entonces yo no sé si ellos... No sé. Hay muchas veces, por ejemplo, pasa como los Beach Boys. Dos de los integrantes... Pero, murieron. Un momento, Kings of Leon estuvieron en Stereopicnic como en el 2015 allá en Colombia. Ah, no, si estuvieron, entonces siguen activos. Okay. Ellos siguen activos, sí. Claro, sí, porque sí, a veces hay integrantes, oiga, que se mueren y entonces tienen que reemplazar y se mantienen con una nueva linaje. ¿Decía Deisita? Creo que se ha congelado. Se nos congeló Deisita por el momento. Mucho frío en Bogotá. Les iba a decir que voy a adelantarme que soy muy vieja, porque yo me acuerdo de una serie de televisión, yo creo que ustedes no nunca la vieron, que era de una familia de como de músicos, que se llamaba Los Patrick. ¿Ustedes alguna vez vieron Los Patrick? ¿O no? Me suena, son familiares, pero me suena familiar Los Patrick. Sí la vi, pero no me acuerdo porque estaba muy pequeñita. No, por eso digo que estoy delatándome que soy la más vieja de todos ustedes. Porque... No me acuerdo que era una vera música. Yo que vi Los Waltons. Los Waltons. Buenas noches, Jimbo. Buenas noches, Jimbo. Buenas noches, Mariel. Buenas noches, Jimbo. Pero esa hasta allá no. No, yo sé que ustedes no llegan hasta allá, no llegan hasta allá. Es que yo me acuerdo de la familia Ingalls. Una tragedia atrás de otra. La pradera. Cuando no era un huracán, no era un las ratas con tifoidea. El llanero solitario, la isla de Killigan. O sea, yo me acuerdo de todas esas. Viaje al fondo del mar. No, el submarino rosa. Pero el hombre nuclear. ¿Qué dices tú? Paper Chase. Uy, Paper Chase. Amaba Paper Chase. Era muy buena. Me hice abogada por Pepper Chase. Yo me hice abogada por Pepper Chase. ¿En serio? ¿Tú eras fan de Kingsfield? El profesor Kingsfield. El profesor. Claro, el canosito, claro. Calvito. Sí, sí, sí. Claro, claro. No, a mí me parecía. No sé el nombre del actor en estos momentos, pero era un actorazo ese señor. Sí. Y Don Boy, el de los Waltons, era el protagonista de Pepper Chase. Ah, no fregué esto, me acuerdo. Y el actor, de sí, el actor que se llama John Boy. Yo me acuerdo. Tampoco el nombre de él. Yo sí me acuerdo que de esa, de Pepper Chase, era. Era el programa favorito de mi papá. Mi papá también es abogado. Entonces, creo que lo daban era domingos a las 4 o 5 de la tarde. Porque yo me acuerdo mucho porque era el único. Sí, y entonces empezaba ese bendito programa y la casa todo el mundo tenía que estar callado. Uno no podía ni jugar ni hacer nada. Entonces, mi papá era. Ese... Por eso me era muy bueno. Cuando era muy chiquito. Yo era muy chiquito y me pareció aburrido. Sí, a mí me parecía aburrido. Que era después venía en la noche Dinastía, que era las 10 de la noche, y ahí sí ya lo pasaban a uno. Dallas. Uy, no era Dallas, Dinastía, no. Buenísimo, no, va a tocar hacer un programa de soundtracks de televisión. Vale, vale. Anotémoslo. Floyd Kramer hacía muchas bandas sonoras de esas series que nombramos. Todo venía a que los Patrick, que ustedes no vieron, era una familia, era una serie de televisión de una familia que todos eran músicos, era un grupo. Realmente los Patrick era un grupo musical, y entonces yo me acordé, pues ya que estamos hablando de familia, de eso. Gracias, ese era el recuerdo. Ustedes no se acordaron, pero bueno, nos acordamos del resto. Bueno, Deisita se hizo abogada por Paper Chase. Yo me hice disjockey por WKRP, Sintonía de Locura. Sí, claro. Muy bueno, muy bueno. Oigan, y hablando de todas esas cuestiones de las series de televisión y todo, les iba a decir una cuestión y se me acaba de olvidar. Uy, no, Nano, ¿en serio? ¿Sabes? Ahora sí está, pero grave. Algo le iba a decir. Voy a hablar de los Hart Investigadores. De los Hart Investigadores. Sí, esa también era muy buena. Era muy buena. Oiga, Nano, me hizo acordar que el viernes hicimos zoológico con el jefe y con Maroco. Y Maroco fue muy chistoso porque se le olvidó todo. O sea, iba a decir algo. Y entonces, ¿de qué estaba hablando, jefe? El jefe le dijo, y cuando el jefe le dijo, se le olvidó otra vez de lo que iba a hablar. ¿Se explico? Sí, sí, sí. No, mejor dicho, estaba... No, pero o se sea, me ocurre no, que ya me acordé, ya me acordé de lo que iba a decir, pero es que se me fue en ese momento, es que ya la vejez, pero les iba a decir, ahora, es que Deisito estaba hablando de los Patrick, yo me imagino que los Patrick era como una especie de remembranza de los Osmond. Acuérdense de Donny y Marie Osmond, tal vez son los hermanos ¿sí? musicales más famosos de Estados Unidos. Claro. Sí, señor. Son los más famosos. Buena memoria. Claro, era por eso. Ni tan buena memoria, porque se me estaba olvidando, pero bueno. No, pero qué bien, muy bien. Bueno, muchachos, ¿hagamos memoria? Sigamos con la música, si les parece, compañeros. Creo que vamos con Sousita, ¿qué nos trae entonces en esta noche de me voy, familia? Me voy para Australia, Deisita. Dos bandas vienen de Australia. Y la primera, pues, sonó algo en Colombia, sonó en algunas emisoras, sonó también mucho aquí en Europa. Y es una banda australiana que se llama Jet. Y esta canción, que muchos de ustedes deben recordar, como decía, es una banda australiana compuesta por Nick y Chris Sester. Ambos son hermanos. Esto es una banda también de hermanos. Y esta canción que a mí me encanta personalmente, que se llama Are You Gonna Be My Girl? Uf. Y ahí estaba otra banda australiana, In Excess, donde ustedes, yo no sé si recuerdan, bueno, es que In Excess en un comienzo se llamó The Faris Brothers, cuando ellos empezaron a tocar antes de que llegara Michael Hutchins, ellos se llamaban The Faris Brothers, son Tim, Andrew y John Faris, son tres hermanos que tocan en la banda In Excess, y esta que es una de sus canciones del álbum que les dio título precisamente al álbum Underneath the Colors, uno de los primeros álbumes de ellos antes de que llegaran a toda América gracias a su álbum Kick. Este Underneath the Colors fue un éxito en toda Australia, sudeste asiático y hasta en Inglaterra llegó a sonar. Eso fue lo que realmente los catapultó a todo el mundo. Underneath the Colors, In Excess, y antes escuchábamos otra banda australiana, Jet, con otra canción sota de rock que me encanta. Qué bueno, ay, qué bueno. Violentos. Qué bueno, Sousa. Bueno, y ya que estábamos hablando de series de televisión, ahí viene el avión, ahí viene el avión, ahí viene el avión. Y viene Alejandro, y viene el pantalla. Piloto. El capitán es Alejandro en el avión. Porque en un hidroavión. Alejo, ¿qué hidroavión era ese? No me acuerdo, era un Curtis. No sé qué era, pero era un hidroavión. Yo no sé si es que uno le pasa lo que le pasaba a los papás, que ellos hablaban del tiempo pasado y les parecía buenísimo. Esas series eran muy sanas, eran series muy chulas. Ya estamos en esa misma época, claro. Hoy día usted ve las series y son puros narcos y puras balaceras, ay, sí. Y eso es lo que ve. Ay, usted ahí habla de la Isla de la Fantasía, lo de Bonanza, cosas, la Isla de Gilligan, cosas que eran como divertidas de ver, que hoy es pura bala y puras tetas y, bueno, en fin, de todo. Pero sin no tetas no hay si paraíso. Exactamente. pero o sea, la sociedad nos ha llevado a otras cosas, a los valores cero. En eso era, mire, la familia Ingalls tenía problemas todos los días y se les moría, se quedaban ciegos, se les quitaban un brazo, bueno, les pasaba de todo. Pero siempre eran los valores de la familia. Sobre todo los Ingalls. Sí. Uy, sí, los Ingalls. Más cagados. Más de malas esa familia nadie. Todo les pasaba. Eran pobres, se quedaban ciegos. Eran tan de... Didecita. No, que cuando Mary se quedó ciega, ya que nos vamos a esos intríngules familiares y todo, cuando Mary se quedó ciega, yo lloré como una Magdalena. Para mí, ese día, no sé, ¿se acuerdan en los singles cuando Mary, que tenía unos ojos divinos? Sí, era la mayor. Mary era la mayor. Claro, yo tenía problemas de los ojos, yo era miope, yo no veía bien, y en mi familia nadie se ha dado cuenta que yo era miope, pero yo sabía que no veía bien. Entonces, cuando el capítulo en que ella pierde la vista y que queda ciega, yo lloré, yo dije, no. Yo voy a quedar ciega, porque yo no veía bien. No, ese trauma. Y mi familia me regañaba, porque yo era, además las familias son muy chistosas, yo era siempre pegada al televisor para poderlo ver, y mi familia siempre atribuía que yo me iba a dañar los ojos por ver cerca. Nunca pensaron que veía cerca era porque no veía. No sé si me hago la referencia. Sí, claro. Comprensible. Dios, se va a dañar los ojos por pegarse a ese televisor. No sé, al cabo de los 15 años se dieron cuenta que me pegaba el televisor, era porque no veía. Esa era como mi historia. Y ya a los 15 años me pusieron gafas, pero creo que ya, yo ya había pasado toda mi adolescencia sin ver mucho. Bueno. Oiga, a todas estas, yo también me acuerdo que nosotros nos pegamos al televisor bien cerca y mis papás eran, oiga, háganse más lejos, váyanse para atrás porque eso es malo para los ojos. ¿Será que eso sí era cierto o no? No, pues yo no sé. Pues los tubos catódicos de los televisores de antes sí disparaban electrones que pegaban en el fósforo para producir la imagen y se supone que algo de esa radiación alcanzaba a salir del tubo y a pegarnos en la cara. ¿Qué tan nocivo era? No tengo el dato, pero supuestamente era nocivo. Sí, porque los papás le decían a uno, no se peguen al televisor, carajo, no se peguen, que eso le daña los ojos. Sí. Entonces a mí me los dañaron, entonces yo pensé que eran que ya estaban dañados y por eso me pegaban. Pero bueno, las dos cosas. Pero bueno, muy bien. Continuamos entonces, muchachos. Continuamos, el tiempo corre veloz. ¿A quién le toca? ¿A quién le toca? Alejo. Al capitán, a mí. Llegó el avión. Bueno, vamos a ir para los 80s otra vez. No se nota que nos encantan los 80s y los 90s, ¿no? Esta es una banda que se creó a finales de los 70s, en el 78. No es una banda muy conocida, pero tiene un par de éxitos que son conocidos, obviamente. Ellos son una banda inglesa y es muy particular porque siempre se ha distinguido la banda es por el bajista, que siempre lo que dice uno, el bajista es el de relleno y no, señor, en esta banda no es así. El grupo fue conformado por Mark King, que es el bajista famoso, y los hermanos Bon Gould y Philip Gould. Ellos tocaron una canción que fue un hit en los 80s, estamos hablando de la banda Level 42, Lessons in Love. Entonces nos vamos a ir con esa canción y ese bajo como lo toca el Mark King, que es el campeón para hacer esos movimientos, aquí en la Superestación con Level 42. Bueno, no sé qué les pareció esa canción de esta pareja que yo no sé, esta, pues obviamente la que siempre ha sacado la cara por la familia es Annie Lennox, ¿no? Pero pues es pareja y al fin y al cabo ellos hicieron el grupo en los 80s, entonces, y se mantuvo vigente hasta el 2007, ya después no, hasta el 2014, perdón, y ya después ahí sí ya dejaron de tocar, han tocado en eventos aislados, pero pues, hombre, esta mujer ha sido un ícono del pop en la época de los 80s. Ella ha tocado con todo el mundo y siempre la ha acompañado pues su compañero sentimental. Pero pues no sé, ¿ustedes qué opinan? Semejante canción. Sí, buenísimo, ¿no? Es un clásico. El clásico. No, es que hemos traído unas buenas canciones. Esperamos que los superseguidores ahí las disfruten, que sigan comentando de todas estas bandas formadas por familiares, por hermanos especialmente, por primos en algunas y algunos por sobrinos, ¿no? Cuando ya la generación pasa, muchos de los hijos empiezan a formar parte de las bandas, ¿no? Como continuando el legado musical. Bueno, compañeros, vamos a continuar. Un saludo. Bueno, Nanito, tú tienes ahí como nombres de nuestros perseguidores. Yo nuevamente saludo pues a Mauricio Segura, que siempre está muy pendiente, a Claudia, a Janet Velasco, a doña Albita Duque, que siempre está muy pendiente. Albita, un saludo, sí, ¿no? Siempre está ahí. Sí, ¿no? Siempre están ahí, a todos pues, ellos. Pues, sí, tengo mucha más gente que nos envía también mensajes de vez en cuando, saludos como Estefanía Galeano, Cristian Camilo, Juan Carlos Ruiz, Andrés José Pardo, Alfonso Mora, Edison Urrea, Leonardo Calarcá, Marta Marcela Rondón, Billy Buendía, a todos ellos muchísimas gracias por escucharnos y acompañarnos de vez en cuando y obviamente como dijiste tú, Deisita, la gente, los super seguidores que nos siguen por las aplicaciones en Android, en el super chat, también a todos ellos muchísimas gracias, Claudia Fonca, a Alex Mons, a Rob en Florida, Robert Paternina, a todos ellos, todos ustedes, sino todos ellos, porque ustedes están aquí con nosotros en este momento. Gracias por estar con nosotros siempre. A Mafecano, mi querida Mafecano, a Jackie Gómez, a nuestro querido amigo también de Iceman, a todos Iceman, ellos que también siempre están ahí pendientes de todas estas transmisiones, a que no me duermo en la superestación, obviamente. Exacto. Y gracias por esos club de fans que han armado. Oiga, sí, oiga, muchas gracias. Hola, también. Ah, buenísimo. Al estilo menudo, somos al estilo menudo. No. No. No. Menudo. Algún día voy a poner a menudo. Si no quieren, voy a poner a menudo. Así como ustedes me ponen como canciones, voy a poner un día a menudo con sus coreografías. Porque ven, menudo. No, era súbete a mi moto. Era la única que me conocía. Esa. Pensar que de ahí Robin y Ricky, ¿no? Pues digamos de menudo lo que más, no, Sousa, no me hagas esa cara, que Robin y Draco, Rosa. Draco, sí, él hizo una carrera en menudo. Él fue menudo, claro. Claro, Robin era de menudo. Yo no sé, yo, Ricky Martin ustedes fue también, ¿no? Claro. Robin, ¿saben qué hace Xavier en estos momentos? Sí, él es presentador de CNN, de las notas económicas. Exactamente, él es presentador de CNN. Sí, ¿Xavier? Porque era con X, ¿se acuerdan? No era Xavier, por eso. Sí, Xavier. Es presentador de noticias. En España se diría Xavier. La X es una H aquí en Valencia. Xavier. Oiga, porque llegamos a menudo, porque eran como hermanos, ¿no? Eran como hermanos. Por el club de fans. Por el club de fans. Nos va a tocar abrir club de fans. Only fans. Y vamos a hacer calendario también y nos vamos a poner solamente esos ponchos impermeables y nada más debajo como hicieron los menudos, sí. Sí. Bueno, muchachos, me toca el turno, así que me voy con una banda británica muy importante que seguramente muchos son seguidores. Está hablando de Radiohead, que está conformada por dos hermanos, los hermanos Colin y Johnny Greenwood. Ellos conformaron Radiohead y bueno, ya luego conocieron a Tom York, que se convirtió en el vocalista de la banda, de Radiohead, pero pues digamos, en la parte de la guitarra y el bajo estaban pues los hermanos Greenwood. Y bueno, yo me voy con una canción, digamos que la historia de Radiohead arranca en 1985 en Inglaterra, y en 1992 sacan el álbum y la canción más importante, yo soy solo éxitos, como algunas emisoras, solo éxitos. Pero si uno dice Radiohead, la canción más importante de ellos se llamó Creep, año 1992. Aquí están los hermanos Greenwood en este A Que No Me Duermo en la Superestación. Y me fui más atrás en el pasado, año 1978, con The Jacksons 5. Wow, los hermanos, sí. Nah, esa era tremenda. Pues, qué mejor ejemplo de hermanos, es que sí, sí, familia. Y de drama, y de todo. De todo, sí, porque hay de todo. De pero todo, de todo. Pero claro, bueno, sí. Como músico. Los recuerdo. Buenísimos. No, eran muy buenos. Los recuerdo, ahí vieron en el video, Michael Jackson estaba como de 13 años. En 1978, con esa canción Blame It on the Boogie, allí estaban Jackie, Tito, Jermaine, Marlon y Michael Jackson. Ahí estaban los hermanos Jackson. Fue como de las bandas más importantes de la Motown. Realmente, ya luego viene pues todo lo que fue la carrera de Michael Jackson, pero bueno, creo que durante su época que estuvieron juntos, pues la rompieron y hay muchos éxitos, pero uno de esos que más me gusta es ese. Así que bueno, The Jackson 5, los hermanos con muchos líos por dentro, una familia llena de problemas intrafamiliares, ¿no? Muchas peleas entre los hermanos, pero bueno, de ahí salió pues la gran estrella del pop, el rey del pop, Michael Jackson, a partir de esta fusión que su papá Joseph, no hay que decir, el papá fue el manager del grupo, desde muy pequeñito los puso a cantar, o sea, les enseñó, todo lo que fueron los Jackson Five, pues obviamente era por parte de Joseph, su papá, que fue su representante durante varios años. Ya luego Michael se independiza y arranca esa carrera en solitario. Muy bien, muchachos, ¿les gustó? Jackson, sí, claro, excelente. Claro, excelente. Y cabe destacar que no solamente ellos fueron también con carreras destacadas, sino después de que terminaron, sino también estuvo LaToya Jackson y Janet Jackson, las dos chicas de la familia. Así que toda la familia. Toda la familia. Ya hizo su famosa. Perdón, señores, que tuve aquí un impasse. Janet hizo su famosa aparición en el Super Bowl. Claro, con Justin Timberlake. Sí, la aparición de la teta, sí, todos la aparición de la teta, exactamente. La teta de Janet Jackson. Que por eso empezaron a hacer con las transmisiones en delay como 15 o 20 segundos para evitar que les ustedes, pasara. ¿Ustedes sí lo vieron en vivo cuando pasó? Sí, claro. Sí, claro. Claro, yo... Las pocas veces que he visto lo del Super Bowl, vi ese. Y yo decía, pero a carachas, ¿cómo están de progresistas aquí en el país? ¿Me acuerdo? Sí. Un país que era tan conservador. Bueno. Más de lo que piensa, man. Bueno, muchachos, vamos por las ñapas, nos vamos ya tras las ñapas en este A Que No Me Duermo. Bueno, Nano, creo que tú arrancaste. Entonces. Bueno, nos vamos entonces un poquito para el norte, un poquito más frío, a Canadá. Nos vamos a ver a ese grupo que se llama Arcade Fire. Ellos fueron formados en el 2001 y es básicamente Win and William Butler, los hermanos que hacen este affair familiar del grupo, junto con la esposa de Win Butler, que se llama Regine Chesan. Ella era, o sea, que no solamente son hermanos, sino también están parejas. Entonces, la pareja y hermanos, los que hacen Arcade Fire desde el 2001, aquí los vamos a estar escuchando con Rebellion, aquí en A Que No Me Duermo. Oh, baby, I just don't know. Bueno, y ahí estaba mi ñapa, se trata nada menos que The Allman Brothers Band, una excelente banda formada en Jacksonville, Florida, por los hermanos Dwayne Allman y Greg Allman. Después se incorporaron otros miembros al grupo y se trasladaron a Macon, Georgia, para su base de operaciones. Allman Brothers Band, recordemos que también hizo la canción que se llama Jessica, que es parte de la banda sonora original de ese gran show que se llamaba Top Gear en la BBC. Vea, muy pues. Bien, qué buena, qué bien. Sí, felicitaciones. Muy buena. Buenas canciones y con esas par de canciones, bueno, con las de que traemos nosotros, Alejo y yo, que estamos cerrando este Que No Me Duermo, pues nos vamos. A todos muchas gracias nuevamente y yo nos voy a despedir como para dejarlos despiertos, para que no se vayan a dormir, para que sigan, porque eso se llama Que No Me Duermo. Me voy con una de las bandas más importantes del hard rock británico, AC/DC. Compuesta por los hermanos Young, por Malcolm y Angus Young. Que en 1979 pues grabaron su quinto álbum en estudio, el más importante, que se llamó Highway to Hell, y lógicamente pues ustedes saben, como yo soy solo éxitos. Radio Hits. Me despido con esta canción, año 1979, AC/DC, Highway to Hell. Y Alejo, ¿con qué vas tú? Bueno, va a ser un pequeño contraste, ¿no? Un pequeñito contraste. Amigos, después de oír esa canción, respiren profundo, se trasladan un poquito más para atrás, al 1965, y la toman con calma ya como para que se vayan a descansar. Dormir. Después de oír el programa, más calmaditos después de oír a AC/DC, un poco de contraste. Me voy con Sonny y Cher. Sonny Bono y Cher, una canción de 1965. Ellos estuvieron desde el 64 hasta el 77 juntos y fue caótico toda su relación, como pues lo sabemos. Ya después Cher se lanzó como solista y tuvo pues muchísimos éxitos. Fue lo contrario a Sonny, que él se volvió actor en... Estuvo hasta en El Crucero del Amor, en muchas series, pero pues no le fue tan bien como a Cher. Y la canción que les voy a dejar de 1965 es I Got You Babe, aquí en la Superestación. Ahí sí que descansen, nos vemos mañana. Muchas gracias a todos. Chao, mañana nos encontramos. Un abrazo. Chao, chicos. Chao.